A quienes comienzan el día con la actualidad de la radio, el Café Mañanero. De inmediato damos cuenta de el tiempo, atención, la temperatura para arrancar. 8 grados centígrados, para hoy alcanzaremos una máxima de 17. A medida que vaya avanzando el día, inmediatamente pues lo irán haciendo también las temperaturas. En todo caso, el buen tiempo nos acompañará hasta mañana cuando llegue la borrasca Fian. Sí, que traerá lluvia y frío. En lo que tiene que ver con los indicadores económicos, atención, el euro se cotiza ante el dólar a 1.08. Se sigue recuperando la moneda europea frente a la estadounidense. El petróleo lo encontramos en el mercado internacional en $84.61. Cae un 0.78%. Y el IBEX 35 cerró la jornada en 8.881 puntos, lo que equivale a una subida del 0.61%. Siempre acostumbramos también a compartir titulares en materia de economía. Europa, la mejor aliada de sí misma. ¿Dónde encaja el bloque en 2023? Lo estaremos precisamente analizando en el transcurso de nuestro programa. También estaremos desarrollando otras noticias. En portada de la actualidad española, el gobierno advierte con un requerimiento a la comunidad de Castilla y León que no ponga en marcha medidas antiabortistas. Por su parte, el gobierno de Castilla y León responde que el protocolo no limita los derechos de las mujeres y defiende su autonomía. En lo que tiene que ver con inmigración, este domingo terminó el plazo para realizar la inscripción en el censo electoral de inmigrantes para votar en las elecciones municipales del próximo 28 de mayo. La ruptura de relaciones diplomáticas de España con Argelia dispara la inmigración en Baleares. 2022, el año peor de la, el peor año de la historia. Los flujos migratorios en el archipiélago Balear creció un 10% respecto a 2021 y se quintuplicó respecto a 2019. 2022, a propósito, registró el mayor número de entradas de migrantes irregulares a Europa desde 2016. También estaremos mirando al otro lado del Atlántico, donde avanza el programa migratorio Parole, dirigido a ciudadanos de Cuba, Haití y Nicaragua, que anunció el presidente Joe Biden la semana pasada. Marcha de forma acelerada. Cambiamos de tema, vamos inmediatamente con los deportes. El Barça se ha hecho con la Supercopa de España, el primer título del año. Por lo tanto, empieza la semana celebrando la hinchada azulgrana. Y en lo que tiene que ver con el saludo musical, es decir, el entretenimiento, Shakira ha continuado arrasando como un huracán, batiendo récords con su nueva canción, Sesión 53. Impresionante, Shakira. Y les tenemos precisamente las nuevas estadísticas que nos deja esta canción que hace con Bizarrap. Bienvenidos y gracias por acompañarnos. Que tengan todos un feliz día. Perdón que te salpique. Me dejaste de vecina la suegra, con la prensa en la puerta y la deuda en la hacienda. Te creíste que me heriste y me volviste más dura. Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan. Tiene nombre de persona buena, cara, mente, no es como suena. ¿Qué es lo que te pasó? Estás tan raro que ni te distingo. Yo valgo por dos de 22. Cambiaste un Ferrari por un Twingo. Cambiaste un Rolex por un Casio. Vas acelerado, dale despacio. Mucho gimnasio, pero trabaja el cerebro un poquito también. Fotos por donde me ven, aquí me siento en rehén. Por mí todo bien, yo te desocupo mañana. Y si quieres traértela a ella, que venga también. Tiene nombre de persona buena. Suena. tenemos, sin duda alguna, la protagonista del fin de semana, Shakira, no solamente con su éxito Sesión 53 con Bizarrap, sino también por toda la polémica que ha estado suscitando, incluso hasta entre las marcas, en su entorno, la familia de Piqué. Bueno, nadie se escapa definitivamente, todo el mundo comenta la nueva canción de Shakira, un éxito rotundo. Hay quienes incluso se atreven a aventurar que pueda que sea la canción del año. La verdad es que tiene todas las credenciales. Bien temprano, Shakira ha puesto el listón muy alto en lo que tiene que ver con la música latina, incluso a nivel mundial, porque esta canción ha estado batiendo récord. Se ha convertido en el tema con mayor número de reproducciones en plataformas de música, como es el caso de Spotify, y las reproducciones también en las redes sociales. Por ejemplo, en YouTube ya alcanza los 122 millones en solo 3 días. Impresionante. Todo un huracán Shakira. Me decía que reastrando polémica. Además, se le ha arrimado el feminismo en el mundo. Bueno, todo esto le está ayudando, por si fuera poco. Ahí la tenemos. Despechada. Se ha desahogado. Y una canción bastante polémica, rompiendo todos los esquemas. Enhorabuena. Como se dice aquí en España, cuando hay un éxito, cuando hay algo interesante. Shakira está de vuelta y por todo lo alto. Feliz día, gracias por acompañarnos. Inmediatamente vamos a compartir el monólogo de actualidad. Tendremos invitados en el día de hoy. La verdad es que el café, como de costumbre, compartiendo la actualidad y el entretenimiento. Café Mañanero, empezamos dando cuenta de el plazo que se ha cerrado para la inscripción de inmigrantes para participar en las próximas municipales. Y me refiero concretamente al caso de quienes tienen la tarjeta de residencia. Se venció este domingo 15 de febrero, de enero. Espero que hayan aprovechado y todos aquellos que podían se hayan inscrito, lo cual lo dudo, ya que ha faltado información. Para esto debe haber mucho más interés de parte de las administraciones, de hacer campañas para que los inmigrantes conozcan de esta posibilidad. Hay poca información al respecto. Y por otra parte, debo decirle que quienes tienen la doble nacionalidad lo pueden hacer incluso hasta el día 30. Hay todavía tiempo. Así que les invitamos, les exhortamos a participar, porque se trata del rol de la democracia, las urnas. Y es interesante que la población migrante participe, porque, como bien argumentaba la directora de una organización no gubernamental que vamos a tener en el día de hoy, son los políticos en quienes toman las decisiones, quienes hacen las leyes de inmigración. De allí que es muy importante de que también se manifieste el inmigrante con su voto. También hacemos claridad, todos aquellos procedentes de países que tienen reciprocidad de voto. Y en ese sentido hay que decir que los países latinoamericanos tienen un protagonismo muy importante, porque lo pueden hacer los de Colombia, los de Ecuador, igualmente de Bolivia. Y se trata de los países o las nacionalidades con mayor número de inmigrantes acá en España, especialmente procedentes del continente americano. La otra polémica, o mejor dicho, la polémica que encontramos hoy en el contexto de la actualidad, ya lo destacábamos en los titulares. El gobierno de Pedro Sánchez está advirtiendo con un requerimiento a la comunidad de Castilla y León que no ponga en marcha medidas antiabortistas. Y es que ya la semana anterior lo destacábamos, como el gobierno de esta comunidad que está en manos de los partidos de la derecha, el Partido Popular y Vox, han puesto en marcha una iniciativa en lo que tiene que ver con el aborto. Y es que las mujeres que vayan a abortar tienen la posibilidad de antes de llevar a cabo el aborto, consultar a un psicólogo. Y allí pueden reflexionar en un protocolo muy particular. Pueden escuchar el latido del feto. Lógicamente, para los casos donde ya se alcance a escuchar el feto, ¿no? 16 semanas. Pero aparte de eso, también se le ofrece la posibilidad a la mujer interesada en el aborto de una ayuda económica. Y es que el argumento de muchas de las que abortan es precisamente que no están en condiciones económicas de tener una familia. Entonces, desde ese punto de vista también hay una ayuda. El problema es que lo ha puesto en marcha Vox, y o es una iniciativa de Vox que ha respaldado el Partido Popular. En esa comunidad están gobernando estos dos partidos. Desde la izquierda, es decir, desde el Partido Socialista y desde Unidas Podemos, pues califican esto como un ataque a los derechos de la mujer. En un país democrático, desde luego, caben todas las visiones, todas las posiciones en un asunto tan polémico como este. Seguramente el tema se va a quedar allí, aunque esta semana pueda que se limen las asperezas. Todos estos asuntos, ¿qué impacto tendrán en las próximas elecciones municipales y las generales? Esa es la pregunta que nos estamos haciendo en cada una de las iniciativas que se ponen en marcha en esta época del año, teniendo en cuenta que se trata de un año electoral. Monólogo de actualidad en el Café Mañanero. Ya está también con nosotros Adolfo Jiménez del Río, que nos trae el tema político del día. Buenos días, Jorge, y los oyentes del Café Mañanero. Y en el tema político del día tenemos la decisión del gobierno peruano en el día de ayer. Y es que en cabeza de la presidenta Dina Boluarte se ha impuesto el estado de emergencia durante 30 días más en esas zonas conflictivas donde la semana pasada se presentaron tremendos enfrentamientos violentos y con un saldo de 20 víctimas mortales. Recordemos que se realizó en la toma del aeropuerto de Juliaca como epicentro, y es que el toque de queda nocturno seguirá vigente en esta zona entre las 20 horas y las 4 de la madrugada. También será en el departamento del Cusco y la provincia de Andahuaylas en Apurímac, y se desplegarán fuerzas policiales y militares al mando que tienen ya controlado desde el viernes pasado. Y en el tema político del día nos preguntamos, después de que se reunió precisamente la presidenta Dina Boluarte con la Comisión de Derechos Humanos y parece ser se llegó a un acuerdo, ¿por qué tendría que tomarse este estado de emergencia? Y también nos preguntamos, ¿con este estado de emergencia por fin se podrán controlar los hechos violentos que se están sucediendo? Recording y sabiendo que en esta recording semana stopped. Se están aproximando varios comités hacia la ciudad de Lima para seguir las protestas. Tema político del día. Gracias, Adolfo. En breve estaremos haciendo un repaso de las noticias más importantes en materia de inmigración en el plano nacional e internacional, mirando lo que pasa en España, igualmente en Europa y en América Latina. Momento para la primera pausa en el Café Mañanero. Antes, agradecemos siempre el auspicio de Restaurante Yacaré en la calle Vicente Sancho Tello, número 7. Recuerden, cerca al Estadio Mestalla, es el lugar donde vamos a encontrar la gastronomía de Brasil y Ecuador. Restaurante Yacaré, abierto de miércoles a domingo. Restaurante Yacaré. A propósito, está experimentando unas reformas muy interesantes en su local para mayor comodidad de sus clientes. encanta el sabor de mi tierra colombiana. Me encanta todo lo que preparan. Empanadería y pastelería colombiana Pan Comido. Me encanta la atención, su ubicación y además me fascina el fácil parking que nos ofrece en la parte de atrás. Panadería y pastelería Pan Comido. Me hace muy feliz. Avenida Juan 2346, Valencia. Pan Comido. Comunícate con nosotros al 960-212478. Pan Comido. Panadería y pastelería Pan Comido. Despacho de Abogados PIV. Abogadas Luz y Diana Piedraíta. Especialistas en trámites de extranjería, permisos de residencia y trabajo, renovaciones, nacionalidad, asilo y derecho de protección internacional humanitario, gestión de empresas, homologación de títulos. Conozca sus derechos como persona migrante. 658-96-9614. De lunes a viernes, de 9 a 14 horas y de 16 a 19. Urgencias 24 horas. Calle Mestre Guerrero 8, Valencia. Profesionales del derecho a su servicio. Only One Comunicaciones. Internet. Fibra 300 megas. Más línea de móvil con 50 gigas y llamadas ilimitadas por tan solo 34,95 euros. Only One Comunicaciones. Todo en fibra y móvil. Ahora con nueva oficina en la calle Mariano de Cavia 29, Barrio San Isidro. Y Manuel Candela 21. Llámanos al 611-573-571. Más información y promociones en onlyonetienda.com. Don Arepo, restaurante y panadería. Prueba nuestras delicias, pan de bono, empanadas, jugos de frutas tropicales, bandeja paisa y los mejores platos típicos. Además, menú diario. Domicilios 960-177-925. WhatsApp 632-335-747. Escultor Vicente Rodilla 5, Metro Patraix. Don Arepo, los sabores de Colombia en Valencia. El olor que tiene la mañana. En el Café Mañanero, la actualidad, resumen de las noticias de última hora. Continuamos en el Café Mañanero, ahora con una mirada a las noticias más importantes en materia de inmigración. En el plano nacional destacamos que la ruptura de las relaciones diplomáticas entre España y Argelia a raíz del cambio de postura del gobierno de Pedro Sánchez con el Sáhara Occidental ha tenido impacto en el archipiélago Balear. Esta comunidad autónoma cerró 2022 con el peor dato en inmigración irregular de la serie histórica. 2.637 personas llegaron a bordo de 176 embarcaciones en las costas de Mallorca, Ibiza y Formentera, lo que sumó un incremento de casi el 10% respecto a 2021 y un 420% si se compara con cifras anteriores a la pandemia, según fuentes gubernamentales consultadas por Dejetive. Es un portal que les informa también a todas las personas que siguen la información de inmigración. Está haciéndose eco de lo que pasa en este apartado. Siguiendo con más noticias, luego de la invasión rusa en Ucrania, ocurrida en febrero del año pasado, Europa ha registrado un repunte de inmigración irregular, con 330.000 entradas ilegales en los límites comunitarios en 2022, según Frontex, la Agencia Europea de Fronteras. Se trata de la cifra más alta desde 2016. Y del otro lado del Atlántico, la noticia tiene que ver con el programa migratorio Parole para ciudadanos de Cuba, Haití y Nicaragua, que anunció el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, la semana pasada, que avanza a marcha acelerada. Así lo han confirmado patrocinadores al recibir la aprobación por parte del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos para convertirse en personas de apoyo de los migrantes que busquen llegar por una vía legal que les permitirá permanecer en Estados Unidos hasta por 2 años. Es el repaso de las noticias más importantes en materia de inmigración para comenzar el día y también la semana. Adolfo Jiménez del Río nos trae un adelanto de los deportes. Ya tenemos el primer campeón del año, el Barcelona. Adolfo. Comenzamos con la Supercopa de España, donde anoche el Fútbol Club Barcelona se coronó campeón por encima del Real Madrid 1-3. Desastrosa presentación de un club blanco que nos tiene acostumbrados a demostrar lo máximo, el gen de ganador en estas grandes finales. Desastrosa también la presentación e inexplicable por parte de su defensa Rüdiger, con 2 garrafales errores que le permitieron al Fútbol Club Barcelona hacer los goles con mucha facilidad. Y continuamos con David Ospina, porque desafortunadamente está lesionado con fractura en el codo y va para largo. No participará con la Selección Colombia en el próximo partido amistoso en Estados Unidos. Y en el Mundial de Balonmano, España se llevó una grandísima victoria sobre Chile. Y murió este fin de semana el exciclista holandés Luip Westra, denominado La Bestia. Y tenemos también el arranque del Open de Australia, en donde se verán en una gran final, si se llega hasta allá, nada menos que Rafa Nadal y Novak Djokovic, los 2 grandes favoritos de este torneo. Y la Liga Española, en la cual en el día de ayer vimos tremendas sorpresas, como el empate del Atlético de Madrid y la victoria del Español. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Dios. Sé parte de un medio masivo. Sé parte del éxito. Sé parte de Latinos FM. Contacta al 633-144-912. Como en casa, así está la comida de Restaurante El Mirador Andino. Para su paladar, lo más rico de la cocina ecuatoriana. De lunes a viernes, menú variado, platos a la carta, corvina, chaulafán, ceviche mixto, camarón, menudo con morcilla, encebollado, jaguar locro, hornado y más. Los viernes a partir de las 18 horas estaremos con las exquisitas tripas asadas al carbón. No te lo pierdas. Restaurante El Mirador Andino, abierto todos los días, excepto el martes por descanso. Será un placer atenderlos en la calle José Esteve 37, zona Torrefiel. WhatsApp 630-20-2304. Restaurante El Mirador Andino. Restaurante Santa Cruz, único y original. Disfruta de patasca, caldo de pecho, pique macho, planchita, cuadril, carnes a la brasa y el delicioso pollo a la broster, la especialidad de la casa. Además, panadería, postres y una gran variedad de platos típicos de Bolivia. Sí, la mejor gastronomía boliviana en Valencia está en Restaurante Santa Cruz, calle Luis Lamarca 27, cerca de la Avenida del CIR. Servicio de recogida y domicilio al 670-971-636. Restaurante Santa Cruz, para compartir en familia. Mi Tierra Linda te ofrece desayunos, almuerzos, menús del día, platos a la carta, encebollado, ceviches, hornado, fritada, jaguar locro y muchos platos más. Y los viernes, las ricas tripitas asadas. Estamos en calle Ceramista Ross, 14, zona 3 Borges. Información y pedidos al 63-27-06-589. Bar Mi Tierra Linda. Año nuevo,

de convivencia aquí y de ciudadanía no pueden votar, lamentablemente, pero al menos 5 o 6 países, sobre todo de Latinoamérica, han podido hacer ese procedimiento para poder votar el 28 de mayo. Nos consta que hay muchas personas que se han acercado a su padrón, a sus ayuntamientos, para hacer el trámite. Vamos a intentar indagar para ver las altas y el resultado del censo, para ver un poco y estudiar el impacto que hemos tenido. Pero sí que es muy importante destacar que por primera vez en la Comunidad Valenciana varios partidos políticos se han sumado a la campaña y han hecho sus propias campañas informando a la ciudadanía, a esas personas que sí puedan participar, cómo el proceso, cómo hacer para que inscribirse en el censo de los ayuntamientos. Hemos visto la campaña, por ejemplo, del Partido Popular, la campaña del PSPV, sobre todo del Ayuntamiento de Valencia, liderado por Sandra Gómez. Hemos visto la campaña de Podem. Vamos, en ese sentido, sí que han hecho los deberes. Parece que hay cierto interés por movilizar el voto migrante. Ahora bien, habrá que ver a cambio de qué. Bueno, voy a llamar a, como le decimos cariñosamente, a Buti. Muchas gracias. Sí. Quisiera saber si el hecho de fomentar la participación de los inmigrantes en la política, y por otra parte que los partidos políticos abran las puertas a los inmigrantes, nos deja un nuevo escenario de cara a estas municipales, insisto, por primera vez en la historia de la política en España. A ver, nosotros estamos muy positivas porque creemos que el trabajo de incidencia política que estamos haciendo primero desde la Escuela de Ciudadanía en los últimos 3 años, donde los políticos se han enfrentado a incluso a trabajar 15 medidas para fomentar la participación política de las personas migrantes, creo que todo eso culmina en este año electoral, donde también nace el movimiento Fuerza Migrante, que da también más visibilidad y suma más movilización de las personas migrantes. Incluso tenemos la sensación que en la población migrante estamos y hemos generado una ilusión para poder sentirse como ciudadanos de primera y que pueden incluso ser influyentes en las próximas elecciones. Creo que en ese sentido los partidos políticos sí que están conscientes de que 200.000 personas que puedan votar en las próximas elecciones pueden jugar a favor o en contra. Yo creo que allí ahora tenemos la sensación que hay cierto interés, cierta lucha entre los diferentes partidos a ver cómo captar ese voto migrante, y eso para nosotros es importante porque podemos negociar nuestros derechos. Por desgracia, hemos intentado que nuestros derechos lleguen simplemente por cómo pueden empatizar con nosotras los partidos políticos. ¿Por qué hablamos de partidos políticos? Porque son los que al final acaban gobernando y creando las leyes que al final pues afectan nuestro día a día. Hoy en día ya tenemos en nuestra mano el poder negociar con ellos que a cambio de nuestros votos queremos derechos, queremos mejorar nuestra situación, porque ya son muchísimas décadas y la situación de las personas migrantes no mejora, al revés, en algunos aspectos incluso empeora. Por otra parte, es importante anotar que terminó el periodo para los migrantes con permiso de residencia, pero luego con nacionalidad sigue el periodo abierto. Quisiera que nos informara un poco más, Butaina, sobre qué pueden hacer en estos momentos aquellos inmigrantes que están empadronados en España. Y que tienen la nacionalidad española o la doble nacionalidad. Muy bien. Ahora hemos visto, sobre todo aquí en la Comunidad Valenciana, como la mayor parte de los partidos más grandes aquí que tienen representación en las Cortes se han movilizado detrás de que no puedan perder ninguno de los más de 50.000 votos de, como comentábamos antes, de países, de personas con acuerdos de reciprocidad firmados con países de origen. Ahora bien, Ahora quedan los 150.000 personas que, como decías, tienen doble nacionalidad, que tienen o tienen la nacionalidad española. Por ejemplo, en el caso de las personas marroquíes, los marroquíes, obviamente al adquirir la nacionalidad española tú pierdes tu nacionalidad marroquí. Sabemos que que el colectivo marroquí es uno de la segunda población más grande de personas migrantes. ¿Y qué le pedimos a esas personas que tienen la nacionalidad? Ellos sí que no tienen que hacer ningún trámite. No está mal. Las personas que recién han adquirido la nacionalidad, estaría bien que cuando queden 2 meses para las elecciones, que se acerquen a su ayuntamiento y se aseguren que están en el censo y que el nombre está correctamente escrito. O sea, hemos conocido en las últimas elecciones algunos casos que hubo errores y no han podido votar. Pero aparte de esto, porque no tienen que hacer ningún trámite extra, porque sí que pueden votar como cualquier español, porque son españoles y son españolas, lo importante es que voten. Ese desinterés en la política, ese de que falta de cultura, que vinimos de nuestros países, que no solemos votar o tenemos mala perspectiva de la política, tenemos que cambiar el chip. Yo creo que estamos en un momento importante, sobre todo que tenemos todo un partido político que, si no gobierna, puede gobernar en coalición, y su diana es las personas migrantes. Por lo tanto, más que nunca tenemos que andar unidos y unidas, tenemos que votar, porque el único escudo para protegernos y garantizar nuestros derechos es ir a votar el 28 de mayo y próximamente después en las elecciones generales. A propósito, sí quería entonces saber, según tu experiencia, ¿a dónde crees que va el voto migrante? Pues fíjate que depende a veces incluso de las nacionalidades. Hay países que tienden, por también los gobiernos que han tenido en su país de origen, tienden a votar pues la derecha, y otros que suelen votar izquierda. Incluso hay algún voto, por desgracia, que va a partido de Vox. Eso también una cosa que nos choca, pero es una realidad. Pero yo creo que es por falta de pedagogía, es falta de conectar con todas las personas migrantes, explicarles que es fundamental que lean los programas electorales, que sepan lo que van a votar, porque al final tu voto o el partido que votas acaba afectando tu día a día, el futuro y el presente de tus hijos, de los tuyos, y eso es importante. No hay estadísticas de las cosas que también solicitaremos como Movimiento Fuerza Migrante, que justamente ayer mismo estábamos trabajando nuestro programa electoral, programa de propuestas para todos los partidos, aquellos que quieren contar con nuestro voto. Una de las medidas que queremos añadir, que se haga estudio sobre lo que me acabas de preguntar, saber qué votan las personas migrantes, cuánto la estimación real de ese voto, y eso es fundamental no solamente para la población migrante, sino incluso para la población española y para los partidos políticos. Esto antes no se hacía en otros países, esos estudios se hacen, pero yo creo que aquí estamos en un despertar. Yo creo que tengo a veces la sensación, sobre todo la clase política española, es como recién se están dando cuenta que existimos en esta sociedad, que no estamos solamente en aquellas pateras que llegan al sur, o aquellas personas, hablo de los migrantes subsaharianos y africanos, o los que vienen también de América Latina a buscar esa nueva vida. Pero el hecho de vernos como de verdad ciudadanos que podemos decidir, creo que están despertando, están empezando a... Creo que estamos haciendo pedagogía también para los partidos políticos. La semana anterior acompañaba al Partido Popular porque me invitaron. Si lo hace también el Partido Socialista y lo hace Unidas Podemos o cualquier otra formación política, también les estaremos acompañando. Esa es nuestra disposición en este espacio. Ejercemos la imparcialidad en lo que tiene que ver con los políticos, los partidos políticos. Y visitábamos al barrio de Orioles, que es uno de los barrios con mayor población inmigrante. Tuvimos la oportunidad de hablar con un diputado, con Juan Carlos Caballero concretamente, igualmente con el concejal Carlos, no recuerdo ahora mismo el apellido, Mundina, que es de ese sector. Se trata de uno de los sectores de Valencia con mayor retos de integración. Me decía hace un momento, Butaina, que habían inmigrantes que incluso tenían preferencias por Vox, lo cual parece una contradicción, teniendo en cuenta que es un partido de extrema derecha que ha sido muy crítico con la inmigración. Exacto. Y aquí estoy ya refiriéndome concretamente a los partidos de derecha más visibles. Encontraban eco en muchas de sus propuestas. Recordemos que Vox se ha sensibilizado mucho con el tema de Venezuela. Y por otra parte, el Partido Popular, justamente yo le preguntaba cuál era la diferencia del Partido Popular, o por dónde empezaba a ser interesante la propuesta del Partido Popular para los inmigrantes, y apuntaban el idioma. Temas simples, sencillos, pero que son muy importantes, porque es algo que termina impactando también en la vida de quienes llegan de América Latina y que creen un principio que tienen a favor, pues, el idioma, pero luego, pues, acá, sobre todo en los últimos años, han estado encontrando inconvenientes. En esta línea, ¿cómo ves la participación de los inmigrantes, justamente que te estén dando atención a partidos de derecha? Yo creo que al final tenemos que creer en la libertad de que cualquier persona participe en el partido donde pues se alinea sobre con sus valores, con sus sobre todo las demandas, los derechos que están defendiendo. Yo simplemente insisto que hay que leer los programas electorales, hay que ver las consecuencias de votar un partido u otro, y tenemos ahora la población migrante lo tiene aún más fácil, porque sí que existen ya comunidades ya gobernadas por partidos de derecha o extrema derecha también. Puedo simplemente, sin ir más lejos, en la ciudad de Alicante, todos los fondos de cooperación al desarrollo se han eliminado del presupuesto del año que viene. Y eso es un poco el panorama que puede esperarnos cuando votamos a partidos donde temas como la cooperación al desarrollo, como la migración, como la igualdad, todos esos temas no son dentro de sus prioridades. Como Castilla-La Mancha, ya vemos ahora también la polémica del aborto y otras cosas también que van sucediendo, y sin hablar de Vox, que muchas veces pues el Partido Popular o Ciudadanos tienen un discurso mucho más moderado, pero sabemos que también los números no les dan. Sí o sí tienen que pactar con Vox, y cuando pactas con Vox, obviamente tienes que aceptar las condiciones que te dicen. Ahora, antes de elecciones, seguramente ningún partido de derecha te va a confirmar o negar que va a pactar con Vox, pero ya sabemos que al final, para gobernar, acaban pactando. Por lo tanto, insisto, todas las personas migrantes están libres de formar parte de cualquier partido y votar cada partido, pero tienen que entender que somos minoría, que tenemos que ir unidos, que no tenemos que pensar en el individualismo, y tenemos que ver, insisto, leer muchísimo los programas, entenderlos, y pues nosotros también trabajaremos esto de aquí al 28 de mayo, de explicar los programas de todos los partidos y entrevistarnos con nosotros y con todos los que nos inviten también a nosotras. Mirar los programas, el futuro es más importante que el pasado, pero en todo caso la experiencia nos enseña que en el gobierno de Zapatero hubo una gran regularización, pero su antecesor, José María Aznar, también llevó a cabo varias regularizaciones, y estamos hablando de un partido calificado como de derecha en España, el Partido Popular, ¿no? Entonces, también es cierto que en el gobierno de José María Aznar se expulsaron inmigrantes, y en el gobierno de Zapatero continuaron expulsándose inmigrantes, sobre todo aquellos que detenían por estar en situación irregular. Y ese ha sido algo que se ha continuado desde entonces, de igual en el gobierno de Rajoy, ahora en el de Pedro Sánchez. Entonces, es difícil decir que un partido es más bueno que el otro. Es muy complicado porque encontramos comportamientos prácticamente similares. Por otra parte, también hablando con muchos líderes de asociaciones de inmigrantes en la Comunidad Valenciana. Anteriormente existían unas 500 asociaciones en la Comunidad Valenciana de inmigrantes. La reducción ha sido impresionante. Hay menos apoyo y está gobernando también, es cierto, la izquierda. Entonces, a veces tenemos la tendencia a creer que un sector político apoya más la inmigración que el otro, pero en la práctica no lo es tanto. A ver, por eso es importante movilizar el voto migrante, insisto, porque al final las políticas se hacen cuando hay un lobby a un grupo que ejerce de presión. Es verdad, partidos, todos los datos que has comentado son verdaderos. De hecho, te añado aquí, por ejemplo, en Valencia, desde que está el Botánic, están las oficinas Pangea de atención a las personas migrantes, pero ya antes en el PP existía Amix. Es una realidad. Aquí tenemos, por ejemplo, una estrategia valenciana de inmigración que también recién se hizo desde el 2021 y falta mucho, desde el 2019, y faltan muchas medidas para aplicar. Pero también en plena pandemia, por ejemplo, a nivel general, en la última crisis, cuando gobernaba Rajoy, se salvaron bancos y no se salvaron personas. En esta crisis de pandemia, y aparte con la crisis de Ucrania, sí que se han generado políticas de inclusión donde personas migrantes, incluso sin documentación, ha podido recibir pues el ingreso mínimo vital. También muchas personas que están aquí en la Comunidad Valenciana recibiendo la renta valenciana de inclusión. Es decir, comparando las estrategias, siempre hay matices que también hay que remarcar, pero también lo peligro, lo que comento, ese PP de Rajoy o el PP de Aznar no gobernaba con un partido como Vox. Ahí está el peligro, y ahí donde ver quién va a marcar la política, porque aunque Vox tenga menos representación parlamentaria, pero si dependen de ellos sacar adelante cualquier ley, al final sí que marcan las políticas de inclusión, y ellos tienen claro la política de inmigración, la tienen muy clara. ¿Te preocupa? Muchísimo. Yo creo que no me preocupa solamente la Comunidad Valenciana, me preocupa muchísimo a nivel nacional, pero incluso a nivel europeo, porque al final todas las leyes relativas a la inmigración se votan también a nivel Unión Europea. Ya vemos que hay muchos países europeos ahora están gobernados por extrema derecha o en coalición con la extrema derecha. En Francia, por ejemplo, estaba a punto Le Pen a también medirse con Macron en las elecciones. Italia está gobernada por la extrema derecha. Hungría, hay mucho, y eso es una realidad. Por lo tanto, insisto, lo que no podemos hacer es que las personas migrantes fomentemos también que crezca la extrema derecha. Mínimo tenemos que tener conocimiento que es un peligro, que tenemos que unir, y unidos podemos cambiar la situación y tener un escudo que nos proteja. En todo caso, aquí en el Café Mañanero ya le hemos extendido la invitación a Vox, y nos han dicho que vienen a explicar todas estas cosas, a dar respuesta a todas estas preocupaciones. De antemano nos han dicho que no son racistas ni están en contra de la inmigración, más bien apuntan al tema de la inmigración irregular. Pero es una situación que se da por unas causas difíciles de ahora mismo explicar, pero que están sujetas también a políticas globales. En fin, son muchos los factores. Quería, en todo caso, yo simplemente Gutaina, una cosa, sí. un matiz, que no son un partido racista. Solamente falta el inspector de policía, jefe de inspector de policía aquí en la comunidad de Valencia. Los comentarios, si aquellos comentarios no son racistas, creo que el significado de racismo, pues la Real Academia lo tendría que cambiar, porque vamos, aquello era bastante claro. Ya te insisto que vamos a estar escuchando aquí al propio partido Vox, que a propósito no lo invitaste a el debate que hubo en la clausura de la tercera edición de la Escuela de Ciudadanía, que viene fomentando la participación de los inmigrantes en la política y haciendo que los partidos políticos abran las puertas a los inmigrantes. ¿Por qué no los invitaron? Porque queríamos un debate constructivo y porque invitamos a aquellos partidos que nos reconocen como personas con derechos. Pero eso no sería discriminar. No podemos pedir que no nos discriminen si nosotros discriminamos o no estamos de acuerdo en una democracia. Pues esas son las reglas del juego, aceptar opiniones diferentes, aunque algunas sean muy, muy difíciles de entender. Bueno, pero era una elección. Yo creo que invitar a un partido antimigración total, con argumentos racistas, incluso con ideas de separar el colectivo migrante, porque también a veces intentan decir, no, es que los latinos son más buenos que los musulmanes, que son terroristas. Es que es muy difícil aceptar escuchar un partido que tiene toda una política para destruir y paralizar la migración y yo qué sé, la publicidad que han hecho en el metro de Madrid contra los menores no acompañados. Es que son tantos casos de ir en contra de los migrantes, pues yo creo que también por amor propio y por respeto no se les invita, y también por no destruir un debate que creo que aportó mucho al cambio de entendimiento de los partidos hacia la nueva ciudadanía que representamos las personas migrantes. En todo caso, Guti, que sepas que en estas conversaciones con los líderes políticos muchas veces se han enterado de nuestra realidad. Tienen ideas muy equivocadas como parte de la ciudadanía española respecto a la población inmigrante. Hace falta mucha información, es decir, hay mucha desinformación sobre la población inmigrante, y por eso existen espacios como este, que sirven de puente, que nos conozcan de verdad cuáles son nuestras virtudes, cuál es el aporte realmente a este país, y destacamos aspectos como el emprendimiento, que está por encima de la media nacional, en que no solamente los inmigrantes están para recibir mercados, o porque a veces no los pintan de esta manera. Quizás se muestra la imagen más lastimera de la población inmigrante. No, hay un potencial muy importante en todas las áreas, en todas, definitivamente, incluyendo hasta el deporte. Este domingo aparecía un reportaje muy, muy importante en el diario El País, donde hablaba justamente de la escuela Jove Solides, y por supuesto nuestra invitada de hoy, protagonista, así que te felicitamos, Butaina, porque ya los medios nacionales también se están haciendo eco de esta realidad, y se requiere que los partidos políticos, los medios de comunicación, la sociedad en general, pues empieza a tener en cuenta a la población inmigrante. Y eso obedece justamente a la tarea de entidades como Jove Solides. Ya tendremos la oportunidad de hablar también, de entidades como Jove Solides, y ya tendremos la oportunidad de hablar de Fuerza Migrante, que hoy ya se nos ha quedado corto el tiempo, tienes tú cosas que hacer y nosotros también mucho más contenido que compartir. Butaina, muchas gracias por compartir la información del sector inmigrante aquí en el Café Mañanero. Muchos éxitos con Jove Solides y también con el movimiento Fuerza Migrante. Que tengas un resto de día muy feliz. Muchísimas gracias, Jorge, por la invitación, y gracias por este espacio siempre. Escuchamos a Butaina El Hadri, gerente de la ONG Jóvenes Sólides y secretaria general del movimiento Fuerza Migrante, a propósito de la participación de los inmigrantes en política. Una breve pausa, ya regresamos. Bueno, Carlos Angulo, como quiera que veo que están haciendo por aquí algunos mantenimientos en nuestro sistema, vamos inmediatamente también con el calendario. Lo que se conmemora o se celebra un día como hoy, ¿qué dice el calendario? Bueno, antes la nota ecológica, eso es. Vamos con la nota ecológica. Carlos Angulo, buenos días. Muy buenos días, Jorge. Yo muy buenos días para todos los oyentes que están a esta hora conectados en el Café Mañanero para empezar la semana. En la nota ecológica del día de hoy presentamos el proyecto Eñe Costas, una investigación que comenzó en el año 2021 y que durante los últimos 2 años y los próximos 3 contempla el tratamiento y el reciclado del material plástico que se recupere en las pasarelas y accesos de bateas, granjas marinas, piscifactorías para sustituir la madera utilizada actualmente por este plástico reutilizado. El proyecto de AIMPLAS trata de convertir este material plástico recuperado en el medio ambiente marino como nuevos materiales reciclables y sostenibles para su uso en productos relacionados con la acuicultura. Un objetivo del proyecto Eñe Costas del Instituto Tecnológico del Plástico es buscar justamente que el Instituto Español de la Oceanografía pueda presentar y aprovechar los residuos plásticos del mar en poder crear nuevos productos para el sector acuícola. De esta manera se podrán crear tanto distintas barreras como nuevos muelles, al igual que distintos materiales a partir del plástico que se rescate en los océanos. La pausa y ya regresamos. Latinos FM, está tu radio, está tu emisora. Latinos FM, para que tú cante, para que tú baile ahora. Latinos FM, oye, es pa' gozar. 21 de enero regresa la rumba. Gran inauguración de Fronts Discoteca. La sala más elegante de Valencia. Discoteca. Vuelve la rumba. Vuelve la ilusión. Bronx Discoteca. En cabina DJ Frank. DJ Nelson. Y el DJ Jefferson. Info 633-222-198. Avenida de las Cortes Valencianas. 58. Bronx Discoteca. Invita N Producciones. Los creadores de la verdadera fiesta valenciana. Valencia se prepara para el mayor espectáculo vallenato. Eder Vargas. Ven a celebrar San Valentín este 10 de febrero en la sala Noches de Bohemia. Acuérdate, no te acuerdas ya. Reservas al 675-793-193 o al 653-080-052. Perdóname. Cocinan Inmobiliaria y Multiservicios Euroservice, Asador La 40, Rincón Pradereño, Christoph Barbería, Revestimiento de Fachadas Chepe. Puntos de ventas, Parceros Bar, Pica Pan y La Imperial de Quindío. Colabora Chiqui Eventos. Concierto 10 de febrero, celebrando San Valentín. ¿Te has comprado un coche? Sí, en Horizon Auto tienen más de 350 coches. Vas, los pruebas y en 48 horas te lo llevas solo con tu nómina. Pero yo tengo NIE y llevo poco tiempo trabajando. Eso es una ventaja en Horizon Auto. Llevan más de 20 años dando crédito a los latinos. Fueron los primeros. No perdamos más tiempo. Acompáñame. Quiero mi coche ya. Horizon Auto. Más de 20.000 metros cuadrados de instalaciones a tu disposición. Carretera Antigua de Barcelona. Kilómetro 7, Foios, Valencia. Don Arepo, restaurante y panadería. Prueba nuestras delicias, pan de bono, empanadas, jugos de frutas tropicales, bandeja paisa y los mejores platos típicos. Además, menú diario. Domicilios 960-177-925. WhatsApp 632-335-747. Escultor Vicente Rodilla 5, Metro Patraix. Don Arepo, los sabores de Colombia en Valencia. El olor que tiene la mañana. La Tusa. La Tusa. Un restaurante del grupo Daddy. Disfruta de un lugar único con la mejor gastronomía. Además, cachimbas, cócteles. Ven a ver todos tus partidos de fútbol en un ambiente divertido. La Tusa. Abierto de lunes a domingo. Reserva 623-445207. La Tusa. Avenida País Valencia. 25 Sedaví. Cerca de Discoteca Daddy. Fin de la pausa publicitaria. Siguen los éxitos en Latinos FM. Latinos FM, está en tu radio, está en tu emisora. Latinos FM, para que tú cantes, para que tú bailes ahora. Latinos FM, oye, es pa' gozar. Continuamos compartiendo el café mañanero. Ya entramos en la segunda hora de nuestro programa. Y nos queda todavía el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Entramos entonces en la segunda parte del café mañanero y lo hacemos con el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Está con nosotros Carlo Angulo. Carlo, ¿qué dice el calendario? Para empezar la semana nos encontramos con que hoy es el Día Internacional de la Croqueta, al igual que recordamos que el 16 de enero se conoce como el Día Internacional del grupo británico Los Beatles. A su vez, en los Estados Unidos hoy se conmemora el Día Mundial de Martin Luther King y recordamos entre los aniversarios del día que hace 418 años es cuando se publicó en la Ciudad de Madrid la primera edición del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes. Por lo tanto, es una fecha muy importante en el calendario. Las referencias destacadas. En breve vamos a estar también compartiendo con unas compañeras, colegas periodistas que acaban de llegar de al otro lado del Atlántico y nos van a compartir su experiencia de conocer España, esa impresión de las personas migrantes o los turistas, el que llega a este país, ¿no? Ese contraste de América Latina con España, el contraste de América Latina con Europa. En breve aquí en el Café Mañanero. Continuamos haciendo un repaso de los titulares de los principales periódicos de España y América Latina. ¿Qué trae la prensa hoy? Antes de entrar en detalles con los titulares, pues vamos también a invitarles a un lugar aquí en Valencia que tiene mucho sabor para compartir. Se trata de Patacón Tostado en la calle Albacete número 21, detrás de la Finca Roja. Es un lugar donde vamos a encontrar gastronomía de Colombia, empezando por una gran variedad de patacones, luego los platos típicos, como es el caso de la bandeja paisa, la chuleta bayuna, el sancocho y delicias como las empanadas, el pan de bono. A propósito, este es el año del pan de bono. Así lo revelaba una guía de restaurantes, una publicación, una revista muy importante. Así que a comer pan de bono en este 2023, uno de los productos gastronómicos de Colombia con mayor aceptación entre los colombianos y también, en el caso de España, entre los españoles. Después del café, quizás lo que más consumo o lo que más le ha gustado a los españoles de Colombia es justamente el pan de bono. Las empanadas no se quedan atrás. Titulares entonces de los principales periódicos de España y América Latina. Empezamos con el diario El País. Destaca hoy en portada: el gobierno exige a Castilla y León que paralice el plan contra el aborto. Esa es la noticia más importante. Fotografía de portada: guerra en Europa. El País visita el frente en Bakhmut, donde un gran despliegue ucraniano contiene a los mercenarios rusos de Wagner. Es una carnicería. Avanzan pisando cadáveres. Es el escenario de la guerra en Ucrania. También fotografía para el Barça. El Barça de Xavi y Gavi, que castiga al Real Madrid. Son los titulares más importantes del diario El País. Carlos Angulo, ¿qué dice El Mundo? El Mundo titula: empieza el periodo electoral y ante las autonómicas, los varones del PSOE buscan distanciarse de la marca Sánchez. Entre otros, en el Justicia, el PP presiona en Europa con el Tribunal Constitucional tras no haber logrado la vicepresidencia del sector conservador. Y por supuesto, en los deportes, la Supercopa de España, el Barça castiga a un Madrid indolente y recupera galones de la Supercopa del Desierto en su primer título en la era post-Messi. Vamos ahora con los titulares de la prensa latinoamericana. Empezamos con el diario La Nación de Argentina. Massa sube la presión sobre empresas y gremios para cumplir su meta de inflación. Otro titular: crece el reclamo por billetes superiores a mil pesos. El diario El Mercurio de Chile titula: el gobierno enfrenta una semana decisiva por votación de acusación constitucional en contra del ministro Jackson, al igual que las denuncias de los trabajadores extranjeros elevaron un 6.4% durante el año 2022. El diario El Tiempo de Colombia destaca que el capo que ordenó matar al fiscal Pecci, recordemos, de Paraguay, estaría escondido en el departamento de La Guajira, en Colombia. El Tiempo revela 4 fotografías y datos que implican a los hermanos Pérez. Ahora van por el autor intelectual. El diario El Comercio de Perú: Otarola asegura que existen pruebas que ingresaron al Perú proyectiles desde Bolivia. El presidente del Consejo de Ministros respaldó lo señalado por la mandataria Dina Boluarte el pasado viernes, mientras que se viralizó un video impactante del momento en el que un avión con 72 personas se precipitó al suelo en territorio peruano. El diario El Expreso de Ecuador destaca hoy en portada: la droga en puertos le pasa factura al sector productivo. Seguimos repasando los titulares de los principales periódicos. El diario El Nacional de Venezuela: ConocoPhillips negocia con PDVSA vender petróleo venezolano en los Estados Unidos. La petrolera estadounidense intenta recuperar los casi 10 mil millones de dólares que le debe el gobierno de Nicolás Maduro por la nacionalización de sus activos en el año 2007. Entre otros, protestas de los trabajadores universitarios establecen que exigen un sueldo que cubra como mínimo la canasta básica. El diario El Correo del Sur de Bolivia trae hoy en portada: abren el proceso de inscripciones en las unidades educativas. La prensa de Nicaragua: los Estados Unidos alarga la espera a los nicaragüenses en México que desean pedir asilo, mientras que, entre otro de los titulares, Ortega no ha conseguido superar la tendencia al crecimiento del PIB per cápita que lograron los gobiernos de Barrios y de Bolaños anteriormente. Titulares entre los principales periódicos. Ahora también la prensa de la República Dominicana. El diario El Caribe destaca hoy en portada: Salud Pública reporta 2 nuevos casos de cólera. Ahora suman 19. El repaso de los principales periódicos de América Latina. Ya Adolfo Jiménez del Río nos entregaba también El adelanto de Latidos Deportes, Carlos Angulo. Damos cuenta en todo caso a ver cómo vienen los principales periódicos deportivos hoy. El diario Marca, cómo registra ese primer título del año con el que se ha hecho ya el Barcelona, la Supercopa de España. A ver qué dice la prensa deportiva que sigue al Barcelona. Hablamos como el diario Sport. Por aquí ya tenemos precisamente el diario Marca. El diario Marca, supermeneo. Y por supuesto, la fotografía del Barça levantando el trofeo de la Supercopa de España. Por su parte, el diario AS establece un Super Barça en la Supercopa. Estamos hablando del primer título del club azulgrana en la era post-Messi, el primer título que gana Xavi Hernández en un momento que le llega perfectamente para ganar confianza en el equipo que se mantiene como líder de la liga. Entre otras de las noticias de los deportes, el diario AS establece que ya inició finalmente el Open de Australia. Muy bien, la información deportiva también aquí en el Café Mañanero. Enhorabuena a todos los seguidores del Barça. Más adelante, en la última media hora de nuestro programa, estaremos repasando toda la actualidad deportiva. Estamos a nombre de Tropicalísimo, el placer de la fruta, en la avenida Reino de Valencia, número 73. Ensaladas de frutas, gastronomía latinoamericana, servicio a domicilio, teléfono 633-902-552. En cualquier momento que te antojes de una ensalada de fruta, de un helado, pues perfectamente puedes solicitarlo. Repito, al 633-902-552. Tropicalísima. ¿Ah? Y si estás de cumpleaños, te obsequian una ensalada de frutas. Sí, Tropicalísima, el placer de la fruta. Tengo entendido que ya son 13 años brindándole sabor a esta ciudad. Qué bien, Tropicalísima. También estamos a nombre de Only One Comunicaciones. Carlos, vamos buscando ese pack que tenemos para toda la gente que usa internet, porque es definitivamente la alternativa. Fibra óptica, llamadas ilimitadas, todo lo que necesitas en un solo pack para que ahorres. A un costo muy, muy módico, de apenas $34.95, como bien establece Jorge, tenemos internet de fibra, 300 megas, línea móvil de 50 gigas y, lo más importante, llamadas ilimitadas. Todo esto lo consigues con Only One Comunicaciones por $34.95 al mes. ¿Dónde se encuentra Only One Comunicaciones? Hay varias direcciones aquí en la ciudad de Valencia y, lo más importante, tienen página web www.onlyonetienda.com. Al igual que en las redes sociales, pueden encontrar toda la información necesaria para acercarse a las distintas sedes que tienen en la ciudad de Valencia. Música, actualidad, entrevistas. En el Café Mañanero de Latinos FM, produce y conduce Jorge Rivera. Produce y conduce Jorge Rivera. Carlos Angulo, miramos inmediatamente entonces lo que pasa en las redes sociales, las tendencias. ¿De qué se habla? Lo más comentado, tenemos el hashtag HBO Max, luego de que el día de ayer se convirtiera en la plataforma que transmitió por primera vez los Critics' Choice Awards, los premios de los críticos del Sindicato de Críticos Americanos, se entregaron el día de ayer, dando así pie un poco más a la antesala que ya preparamos a los premios Oscar. Ya solo nos quedan los BAFTA y los premios del Sindicato de Actores, los SAG, ante previa de los premios de la Academia. Entre otras de las tendencias, el hashtag The Last of Us, el nuevo fenómeno de HBO, una vez más llegó a las pantallas. Estamos hablando de la adaptación del popular videojuego, que se cataloga como uno de los nuevos fenómenos de internet y que promete ser la nueva Juego de Tronos. El de ayer se estrenó su primer episodio con nada más y nada menos que 9 millones de reproducciones en las primeras horas, estableciendo un fenómeno viral a nivel mundial. El nombre de Plácido Domingo también está siendo comentado luego de que una cantante de ópera anunciase, o mejor dicho, denunciase una por parte de abuso sexual por parte del reconocido barítono. Plácido Domingo pactó silenciar una de las investigaciones que le afectaban a cambio de $500,000, pero no contaba con el papel del periodista Samuel Schuitz, quien fue el que presentó el caso. Entre otros de los nombres más importantes tenemos el hashtag Barça, el hashtag Supercopa de España y el nombre de Brendan Fraser. Forma parte de lo más comentado luego del emotivo discurso que dio el día de ayer al haber ganado el Critics' Choice a Mejor Actor por la película The Whale. Gracias, Carlos. Como quiera que dejamos atrás el fin de semana, ha tronado y muy fuerte la canción de Shakira. Se siguió hablando Carlos Angulo durante el fin de semana y parece que esta semana también pinta de la misma manera, ¿no? Ha tocado todos los sectores, más allá de lo musical, también por supuesto el entorno del artista, las marcas, otros artistas, y definitivamente esto no para. Tema de conversación, los informativos, los sectores donde no se habla de música, pues tienen el nombre de Shakira en primera plana. ¿Qué está pasando con esta canción? Que ya en lo estrictamente musical, y yo creo que es lo más importante, está batiendo récords. Sin duda alguna, el anuncio que dio Spotify el viernes, uno de los más importantes, fue que 14.4 millones de streams en las primeras 24 horas convirtieron a la sesión número 54 de Bizarrap, a la número 53 de Bizarrap junto a Shakira, en el debut más grande en la historia de la música en español al lograr eso. 14.4 millones de reproducciones en apenas 24 horas, catalogándola así como uno de los grandes récords. Pero como bien dice Jorge, ha sido comentado por parte de distintos ámbitos. Tenemos desde las populares respuestas de Casio en redes sociales hasta, por supuesto, las respuestas de Gerard Piqué durante las transmisiones de su Kings League, y por supuesto los videos que se han hecho virales, ya que el trend de TikTok más importante en este momento, por supuesto, que son los pasos de baile que acompañan la canción de Shakira. Uno de los compositores de la canción, bueno, Shakira, es verdad que ya era la que tenía la canción en la cabeza, pero luego pues invitó a Bizarrap. Es importante porque para mucha gente Bizarrap es nuevo, ¿no? Rompió en la escena, sobre todo el año anterior, fue que salió del anonimato, ¿no? Sí, es un productor argentino que estaba muy metido en el rango del hip hop y el rap latino, mejor dicho, el freestyle, que en Argentina viene siendo uno de los géneros más importantes durante los últimos años. Estas sesiones empezaron a hacerse populares ya en el año 2020, a finales del 2020, cuando empezó con, digamos, la escena argentina, y cada vez se fue popularizando un poco más e internacionalizando, realizándose con mayores colaboraciones. Digamos que en el 2022 fue justamente el punto de quiebre en el que cada una de las sesiones, después de la sesión junto a Residente, se fue convirtiendo en un juego en el que ahora Bizarrap no solo se cataloga como productor, sino como un genio del marketing, ya que ha sabido aprovechar cada uno de los conflictos de la música moderna para él ser como, digamos, una vía o un micrófono para estos artistas. Y desde Residente hasta Shakira, se ha convertido sin duda alguna en uno de los referentes de la música latina en la actualidad. A propósito, encontraba que el compositor, que más es un joven colombiano que viene haciendo colaboraciones muy importantes, ya lo hizo con Shakira en la anterior canción, en las anteriores canciones, incluso Te Felicito y Monotonía, ¿no? Keating, hombre, que es el hijo de nuestro amigo Mauricio Cruz, ¿quién lo iba a imaginar? Está componiendo artistas como Shakira, igualmente figuras como Maluma, en fin. Ofreció unos detalles sobre cómo se produjo la canción, su participación en la canción. Y bueno, es una entrevista que le ofrece a Molusco. Molusco es un youtuber, ¿no? Youtuber puertorriqueño. Sí. Sí, muy, muy popular. Y hay declaraciones muy interesantes sobre los detalles de esta canción, cómo se produjo, y por otra parte, pues el impacto que está teniendo el tema, ¿no? Me sorprende la sencillez de la gente que está detrás de la canción. La toman como algo normal. Yo creo que ya están acostumbrados al éxito rotundo. Esto como tema de conversación en el Café Mañanero. Bueno, continuamos en el café dando cuenta también de otros aspectos de la vida migrante en España y América Latina. Ya les decía que teníamos hoy dos invitadas, compañeras con las que pretendemos hacer cosas en este espacio, colegas periodistas que vienen a sumar justamente. Está con nosotros Betty Fajardo, una periodista colombiana. A ver, vamos a hacer el cambio por aquí. Y también Diana Calle. Diana, Betty. Tenemos a Betty en pantalla, precisamente, y Diana está por acá grabando también. Saludos a la gente que nos sigue desde sus redes sociales. Y yo quería sencillamente compartir con nuestras invitadas la experiencia de llegar a España. Sí. Es una experiencia que no se olvida en la vida del migrante. Betty ha llegado con el propósito de conocer un poco más a este país y ver qué puede hacer, al igual que Diana. Betty, muy buenos días. Bienvenida al Café Mañanero. Hola, buenos días, Jorge y oyentes de Latinos FM. Gustazo poder estar por acá, compartir, saber que esta magia de la radio pues está en todo el mundo, ¿no? Saber que, digamos, este placer y este amor por los micrófonos y por irradiar contenidos, pues es global, ¿no? Es universal. Eso como que también nos convoca y es como una gran familia que uno tiene en todo el mundo, ¿no? La diferencia de los idiomas a veces nos separan un poco, pero en general, pues poder tener esa posibilidad de compartir y saber que en cualquier lugar del planeta existen latinos, regados colombianos, sobre todo hemos encontrado muchísimos colombianos que parece que son esos migrantes que están por el mundo. Y luego pues encontramos a los venezolanos, ecuatorianos, sí, y bolivianos. Todos somos hermanos, sí, hermanos latinoamericanos. Quisiera saber, Betty, ¿qué te pareció España? ¿Era como la pensabas? Háblame de ese impacto de conocer a España. Bueno, inicialmente arrancamos el proceso. Les cuento, soy periodista en Colombia, vinimos, nos encontramos con una compañera y decidimos hacer este proceso juntas para que pues de pronto no sea tan solo y ni tan traumático, porque no conocíamos el proceso internacional en Europa. De repente estamos en la frontera entre Colombia y Ecuador y el proceso, digamos, de salir de país a país, el tema de la divisa es un poquito más cercano para nosotros por el tema del dólar, la economía dolarizada que tiene Ecuador. Entonces, siendo del departamento de Nariño, teníamos la posibilidad de tener ese intercambio, pero con Europa no. Entonces dijimos, unámonos y arranquemos. Y en cuestión de 15 días arrancamos, digamos, la compra de los tiquetes y de repente tiene un cambio bastante fuerte en el caso nuestro, porque pudimos notar que el tema de las mujeres al viajar solas en Europa es es más abierto, ¿sí? En Latinoamérica te dicen, no viajes sola. O no, viaja con un hombre para que sea el proceso más seguro. Acá, eso fue el primer choque que tuvimos, digamos, mental como tal, el tener la posibilidad de viajar de esa manera, digamos, de hacerlo de una manera un poquito más tranquila, más segura. No sé si es la percepción para todos los que hacen el proceso de migración, pero para nosotros en Europa eso fue lo que sentimos. Hemos sentido bastante acompañamiento con la gente cuando estamos buscando direcciones. Redescubrimos el Google Maps y otras aplicaciones que si bien las teníamos en nuestros países, pero acá son una necesidad, ¿sí? Sí. Descubrimos que la necesidad de la Internet, en todo el mundo la Internet es una necesidad, pero en estos procesos migratorios, arrancando desde el aeropuerto, entendimos que debíamos estar muy bien conectadas, que iba a ser la Internet nuestra aliada. Y otra faceta muy importante para este proceso es la actitud que uno tenga para arrancar el proceso migratorio y contar con gente amiga, familiares. Eso marca la diferencia. Sí, en algunos casos se cuenta con ese privilegio. Sí, señor. Tener un amigo, un familiar. Voy a pedirle a Carlos, que precisamente le graba aquí. Ahí, como pueden ver en la cámara, tenemos a Diana, que ha estado grabando precisamente la participación de Betty. Siéntate aquí, por favor, Diana. Y deja que Carlos grave, por favor. Esta es una experiencia que he querido que también quede registrada porque representa los nuevos tiempos del periodismo. Por aquí tenemos el cable, Carlos. Si podemos. Diana, bienvenida. Gracias. Vamos a poder cámara por aquí. Eso. Sí. Ya, ok, gracias. Jorge, gracias a Latinos FM. Sí, ya te puedes colocar los auriculares. Sí. Que nos han invitado, y por supuesto que estamos acá participando en esta, en este grandioso programa. Muchísimas gracias por su invitación. Bien. Ya lo decía Betty, se trata de dos periodistas colombianas que acaban de llegar a España, y le preguntaba a Betty por la experiencia de conocer a España, de conocer Europa. Quisiera ahora conocer tu impresión. Así es, Jorge, pues desde el viaje, por supuesto, desde nuestro país a Europa, no es nada cerca las distancias. Sin embargo, lo que nos ha llamado mucho de España y de Europa, y de lo poco que conocemos hasta el momento, es su cultura, su gastronomía, ¿no? Muy rica, muy amplia. Hemos probado lo que hemos podido. Y la verdad es que en cuestión de pastelería y repostería nos llevan una gran ventaja. Para ti España entonces empieza con la gastronomía. Gastronomía principalmente, sí. ¿Y para ti, Betty? La arquitectura. El tema arquitectónico acá, nosotros somos en la parte arquitectónica un pedacito, somos una semillita de todo el proceso de colonización, y lo vemos en las zonas, digamos, antiguas. Por ejemplo, Madrid tiene una parte importantísima en lo arquitectónico que se guarda con lo romano y todo esto, pero Valencia es increíblemente bella en, digamos, las formas, ¿no? Las formas que tienen, la construcción de sus casas antiguas. No sé si es que nos evoca a los que somos latinos amantes de la arquitectura esta época de la colonia. No sé si la relación mental que yo tuve, ¿cómo sería la época de la colonia en estas casas? Sí, en algunas partes de América Latina tenemos la oportunidad de ver justamente todavía esas construcciones que se conservan, el patrimonio arquitectónico, y ese contraste con las nuevas construcciones, ¿no? Los nuevos edificios. En fin, todo eso hace parte de este país que acoge gente de todas partes del mundo, no solamente de Colombia. Ahora, quisiera volver a algo que ya mencionabas, la experiencia. Debo decirle a nuestra audiencia que, como ya lo escuchábamos, Betty es periodista colombiana, viene de trabajar en Radio Nacional de Colombia, y la experiencia de Diana todavía no la conozco, pero se trata de dos profesionales de la comunicación. En lo que tiene que ver con la parte del periodismo concretamente, porque el tema de la comunicación es muy amplio, quisiera conocer también su impresión respecto a Colombia, a España, o aquí ven las cosas un poco más parejas, más equilibradas. Bueno, pues bien, mi experiencia ha sido sobre todo en radio y prensa escrita. En Colombia trabajo para un medio que se llama Colmundo Radio, sí. Una cobertura a nivel nacional. Bueno, en cuanto a la, si nos ponemos a comparar, Colombia ha avanzado en ciertos aspectos comunicativos. No, y tiene un prestigio a nivel internacional con cadenas como Caracol, la misma RCN. Así es, Jorge. Pero no, el tema no termina ahí en Caracol y RCN, sino que también luego tiene a Tolerar, claro. Colmundo, como bien lo dices. Claro que sí, y vemos que el dial acá es diferente, ¿no? Allá manejamos FM AM. Acá solamente, claro, la frecuencia modulada. Y, así es. Sí. Y acá pues nos encontramos con FM. Y sin embargo, acceder un poco a los medios, digamos que no hay mucha barrera, ¿no? Y no sé si es por el tema que nosotros manejamos, pero sin embargo, vemos que no hay barreras. Vemos que es muy abierto. Es un medio muy abierto en España. Aquí en Valencia, que hemos tenido pues la experiencia de visitar, y pues por supuesto usted nos ha abierto las puertas muy amablemente. Entonces es como esa experiencia, ese contraste. En particularmente pienso que ha sido una experiencia muy bonita. Hemos visitado dos medios de comunicación importantes, y nos quedamos sorprendidas con el trabajo que se hace técnico, el trabajo de producción y postproducción. es algo admirable, porque en Colombia no lo llevamos así. En Colombia se tiene otro orden y para cada tema, digamos, está la persona encargada. Sin embargo, acá se hace de una forma simultánea y se combina todo, se mezcla. ¿A qué te refieres concretamente? Con la parte técnica. Esto que estamos haciendo aquí. Sí, exacto. Esto que estoy haciendo. Como lo vemos a usted, y de verdad que a mí me admira mucho, porque en Colombia tenemos la parte técnica aparte y todo está como aparte, bueno, desde mi experiencia, porque a Betty sí le ha tocado como un poco más, él ha tenido con la suerte de que ha mezclado todo y bueno, sabe el tema. Sin embargo, en mi aspecto, no, nosotros siempre es como el técnico en lo que debe hacer. Redacción, la parte de redacción, locución aparte. Entonces sí, pues para mí pues es bastante gratificante ver este trabajo que se hace. Y por supuesto, wow, Jorge, yo me quedo aterrada con todo lo que usted hace. Usted todo lo maneja, los equipos, el micrófono, el máster, está pues de verdad que polifacético. No, toca en estos tiempos. Y los oyentes de pronto no lo saben, alcanzan a ver un pedacito de la transmisión que se hace en streaming. Así es. Y ellos nada más miran una parte. Entonces, si los oyentes pudieran estar en cabina, se dan cuenta que, por ejemplo, Jorge hace el control máster, que es manejar la parte técnica en todo lo de equipos, y posteriormente Jorge hace la lectura de noticias, pero aparte busca los audios, pero aparte busca los entrevistados e interactúa con los entrevistados. Entonces eso, digamos, mecánicamente ya usted lo hace, pero cuando inicialmente usted arranca, siempre va un perfil, nada más un perfil, solamente la voz, pero acá, digamos, es polifacético. Eso nos ha llamado la atención, que en algunas radios lo hemos visto de repente en esto de las dinámicas, y eso que hoy en día los periodistas también hacen la parte de digital, ¿no? Las redes. Entonces, aparte también la transmisión que se hace por redes sociales. Entonces, como que más multifacético, se puede decir. Sí, reconozco que de pronto en la parte periodística es mucho más complicado. Sí, claro. Hoy en día, pues, nos toca hacer todo esto y es un esfuerzo que hacemos por llevar la información a nuestra comunidad inmigrante. De otra forma, no saldría este espacio al aire si no nos multiplicáramos a diario, primero buscando la información, buscando hasta incluso los anunciantes, luego ya a la hora de salir al aire, la realización, la producción. Hoy en día estamos pendientes incluso de las redes sociales. Aquí estamos pendientes de hasta el teléfono, así es. De la puerta. Eso, sí. No, y si le queda tiempo, pues hasta un tintico ahí para ofrecer a los invitados. O sea, es multifacético, de verdad que eso sí nos ha hecho ver algo distinto. Ahora, cuando estuvimos en el Día de Reyes en Madrid, pudimos ver, por ejemplo, que la logística para una transmisión en vivo es mucho más amplia, ¿no? En los casos de los canales nacionales, vemos que es una infraestructura bastante grande para poder hacer una transmisión. Nos llamó la atención eso, que estuvimos justamente en un punto de transmisión y el tema que había una mujer haciendo cámara. Usualmente el hacer cámara en Latinoamérica es para hombres, por seguridad y por el peso de los equipos, pero acá era una mujer delgada, bajita, y manejando una cámara grande, tipo, no sé, una referencia altísima de una cámara pesada. Entonces, sí, rompe el cerebro ya ese tipo de formatos que tienen acá. Y un grupo de personas haciendo logística bastante grande para los puntos de información y los envíos. Eso también nos llamó mucho la atención. En Colombia también, en ciudades como Bogotá, Cali, Barranquilla, que son grandes, también se hace así. Pero aquí la infraestructura la tiene más clara. Eso hemos podido ver en el tema de medios. ¿Y cómo dejaron Colombia? ¿Cuál es la situación de Colombia? Está estrenando un nuevo gobierno. Sí, señor. Sin embargo, vemos que está llegando mucho colombiano a España en busca de nuevas oportunidades, porque no ven, no encuentran oportunidades en el país, precisamente. Quisiera saber cómo dejaron el país. Así es, Jorge, pues el cambio en el tema político siempre da de qué hablar, ¿no? Bien sea derecha, izquierda. Sin embargo, bueno, pues en esa parte nosotros somos ajenas, personalmente lo digo. Y bueno, desde mi punto de vista periodístico, hay cambios de manera graduales. No se ha visto el cambio bruscamente, no ha sido un cambio brusco hasta el momento, además que el periodo ha sido muy corto, apenas llevamos unos meses, entonces estamos todavía en el acoplamiento, podríamos llamarlo. Y bueno, Colombia es un país muy, muy rico en cultura, muy rico, tiene muchas cosas muy lindas, bonitas. Nosotras vinimos como a conocer, a tener nuevas experiencias, y además que España siempre nos llamó la atención. Personalmente, España, por las distancias, siempre como que fue un sueño, ¿no? Vamos a España, vamos a conocer. Tengo amigas, colegas también muy cerca, en Francia, por ejemplo. Entonces, bueno, pues ellas contaban su experiencia y siempre había como ese sentir de venir a conocer. Y con las expectativas en Europa, acá sobre todo en Valencia. Diana, Betty, queridas colegas, bienvenidas a España. Esta es su casa, este es su espacio, el Café Mañanero. Es un gusto recibirlas. Muchísimas gracias. Ese mismo calor humano lo hemos sentido en las radios que hemos podido visitar. Entendemos desde el otro punto, no solo desde el micrófono ni de la noticia, entendemos, digamos, en vivencia propia lo que es el proceso migratorio, entendemos lo que siente el otro. Fue buenísimo hacer este proceso, no sé, entendemos que puede ser que nos quedemos acá, pero nos humanizó. Nosotros tenemos el flujo migratorio de Venezuela, que fue bastante fuerte. Colombia fue la plataforma, digamos, para llegar a Sudamérica. Y toda vez que Nariño, digamos, es ese puente internacional de Rumichaca que conecta entre Colombia y Ecuador, el flujo migratorio en Pasto, en el departamento de Nariño y en las fronteras con Ipiales, es altísimo, que conectan con el Carchi. Entonces nosotros tenemos de cerca el proceso migratorio fuerte, delicado, que ha tenido que vivir el venezolano para poder llegar a hacer su arribo, pues, a Perú, para poder hacer su arribo a Ecuador, Bolivia, Chile, que es una de las metas por el tema de la divisa, que la tiene más alta, el valor del salario mínimo allá es más alto, entonces es como la meta. Sabemos las limitantes, ahora entendemos la limitante migratoria, ¿no? El tema de llegar a un punto de migración. Nosotros, digamos, veníamos con nuestros papeles como turistas, pero entendemos cómo se siente el llegar allá, y eso que no sabemos cómo es Estados Unidos, pero entendimos lo que siente el migrante, ¿sí? Venir a Europa para mí fue eso, saber qué va a pasar en un punto migratorio, cómo llevas una bebida y te la botan al cesto de la basura porque no se debe, igual son procesos legales que hay que hacerlos, pero no lo sabíamos, ¿sí? No conocían esos protocolos. Claro, esos protocolos no los sabíamos. Y el migrante venezolano, que es el que tenemos cerca, aunque allá también nos llega el de Haití, el migrante haitiano, cuando recordemos que hubo un proceso internacional bastante fuerte con el presidente, con los asesinatos selectivos que se están dando en este país, también tuvimos un flujo migratorio bastante delicado, y digamos Colombia y Pasto fue, digamos, el epicentro de esto, pero ahora vivirlo en carne propia es un privilegio que tenemos como seres humanos por el tema de la humanización. Esto nos permitió estar en el otro lado y sentir cuando damos la noticia, sentirlo desde el otro lado. Me parece súper interesante este proceso. Me quedo con esa conclusión. La inmigración nos humaniza, ¿no? Nos ayuda. Y debo decirle que estamos viviendo una era sin precedentes en materia de inmigración. Son tiempos de migraciones. Y este espacio concretamente está orientado a este segmento, a la inmigración en España, en toda Europa, y también tenemos presente lo que pasa en América Latina. Una vez más, gracias por haber aceptado la invitación y bienvenidas. Gracias, Jorge. Estamos aquí para servirte y, bueno, para lo que podamos hacer. Gracias. Muchísimas gracias, Jorge. Gracias. Y a los oyentes, sabemos que hay una nutrida audiencia de latinos. De hecho, el nombre lleva muy bien, digamos, la función social que tiene. Muchísimas gracias y esperamos, pues, poder también aportar el granito de arena, que para eso estamos, ¿no? Esto es un proceso, digamos, rotativo. Siembras y cosechas, señores. Sí, en latinos, y como bien lo escuchaban al principio, la entrevista, pues era una inmigrante marroquí, que trabaja para todos

¿Cómo te fue hoy en el trabajo? Bien, bueno, no tanto. Mi jefe hoy tuvo un mal día. Cuando llegó a casa no paraba de gritarme por todo. Que la comida estaba insípida, que las camisas estaban mal planchadas, que no sirvo para nada, que soy una inútil. Pero eso es por el estrés que tiene. Seguro que mañana se le pasa. Yo igual ya lo conozco. No, amiga, eso es violencia psicológica. Tu trabajo es importante y merece un respeto. No estás sola ante esta situación. Somos muchas las que hemos vivido. Tú vales mucho. Las mujeres inmigrantes, trabajadoras del hogar y los cuidados tienen mayor riesgo de sufrir algún tipo de violencia de género en su lugar de trabajo. En el respeto, la dignificación y el reconocimiento de su actividad como una labor esencial en la sociedad está la clave para erradicar cualquier conducta de abuso y agresión. Campaña de sensibilización realizada desde AESCO y financiada por la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género. Secretaría de Estado de Igualdad contra la Violencia. Ministerio de Igualdad. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Entramos en la recta final del Café Mañanero. Nos queda el personaje del día. Y este es un apartado que nos trae Carlo Angulo. Personas que dejan huellas en el tiempo. El personaje del día en el Café Mañanero por Latinos FM. Carlo Angulo. Y el personaje del día. Con la parafernalia que lo identifica, el Kun Agüero anunció su vuelta a las canchas ahora en la popular Kings League de Gerard Piqué. Estamos hablando de que durante la semana alrededor de la Kings League fueron muchas las turbulencias debido al estreno de la canción de Shakira, ya que recordemos que el fundador de esta liga es Gerard Piqué. Estamos hablando de una liga de fútbol 7 en la que los directores técnicos de los equipos son los populares streamers españoles y que, por supuesto, se transmite a través de la plataforma de Twitch de dichos directores técnicos. Fue eso durante el partido de ayer en el que el equipo del Kun Agüero, llamado nada más y nada menos que Kun Sports, se enfrentaba al Porcinos Fútbol Club de Ibai Llanos y se presentó en el campo de juego con la identidad del misterioso futbolista vestido de payaso y con música característica de circo. El misterioso protagonista finalmente entró al campo y luego de muchísima especulación se dio que el mismísimo Kun Agüero abandonó su puesto de presidente para jugar la tercera jornada de la Kings League para perder el encuentro junto al equipo de Ibai, pero anunciando que se mantendrá activo en el equipo y que lo esperen durante la cuarta y la quinta fecha, ya que mejorará su rendimiento y esta es apenas su primera vuelta en volver a ponerse los botines. Carlo, pero aclaremos a nuestra audiencia porque de todas formas esto de la Kings League, esto es virtual, ¿no? Es una liga creada a través de la plataforma de Twitch en la que justamente los directores técnicos de los equipos son los populares streamers de España, los streamers más populares del mundo. Piqué les enseñó que crearan equipos de fútbol 7 en donde se juega y se transmite a través de la plataforma de Twitch y en este momento ya cuenta con distintos patrocinios, entre el más importante de ellos es a través de InfoJobs. Bueno, ahí está entonces el fútbol de otra forma, es decir, como es un videojuego. Es un eSports. Es un eSports que puede ser. ¿Cuál es la diferencia? De internet. Los videojuegos, como bien sabemos, es la plataforma virtual en la que juegan. Esta vez son personas reales jugando un partido de fútbol, solo que se está transmitiendo a través de la plataforma de Twitch. Gracias, Carlos. Y el personaje del día. Tiempo precisamente para la información deportiva, donde tenemos celebraciones por parte del Barcelona. El deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. Bienvenidos a Latino Deportes. Adolfo Jiménez del Río nos trae los detalles de la final de la Supercopa de España. Todo esto en nombre de Restaurante Yacaré en la calle Vicente Sancho Tello, número 7, Gastronomía de Brasil y Ecuador. Toda la información para reservas y la carta en general en la página web restauranteyacaré.es. Entramos entonces en materia con la Supercopa de España. En el día de ayer terminó la Supercopa de España, que se estaba realizando en la capital de Arabia Saudita, Riad, y en donde cayó de manera sorprendente y con una presentación nefasta el Real Madrid, 1-3 ante el Fútbol Club Barcelona, un Barcelona que con goles de Gavi en el minuto 33, Robert Lewandowski en el minuto 45 y Pedri en el minuto 69 se llevaron una honrosa victoria. El Real Madrid únicamente logró un gol con Karim Benzema en extremis en el minuto 93. Eso sí, hay que hacer énfasis en que esta victoria del FC Barcelona prácticamente se debió a dos errores garrafales de un defensa. Un defensa como Rüdiger, que está en el top de los grandes y que sorprendentemente cometió unos errores infantiles. Una victoria que le da este título al Barcelona para arrancar una gran temporada de este 2023, estrenándose el entrenador Xavi con este título de entrenador de este club, el Fútbol Club Barcelona. Gracias, Adolfo Jiménez del Río, con los detalles. Gran actuación a propósito de Pedric. Y continuamos con más noticias del mundo del deporte. David Ospina es noticia. Y también, por supuesto, tenemos información de la Liga Española. Adolfo. Tremenda sorpresa nos está dando la jornada 17 de la Liga Española. Y es que precisamente cerrando la jornada dominical, el Almería le sacó un empate al Atlético de Madrid, 1-1. Pero la sorpresa más grande fue la victoria del Girona sobre el Sevilla, 2-1. Una victoria que deja al Sevilla en puestos de descenso y con la posibilidad que pueda seguir cayendo, ya que esta noche juega el Cádiz contra el Elche, y en donde el Cádiz puede llevarse una victoria, victoria que dejaría más en el fondo al mismo Sevilla. Partidos también de la jornada interesantes, el del Rayo Vallecano, que venció al Valladolid con un espectacular gol de Isi, y venciéndolo 0-1. El Celta de Vigo empató con el Villarreal, 1-1, y el Osasuna venció al Mallorca 1-0. Pero otro de los resultados inesperados fue la victoria del Español, que salió del descenso venciendo al Getafe 1-2. Un Español que respira porque queda en buenas posiciones. Eso sí, los puntos están muy cercanos y la pelea todavía será muy dura. Por lo pronto, en la tabla de clasificación queda de la siguiente manera: el Barcelona liderando con 41 puntos, seguido del Real Madrid con 38. Recordemos que han participado en la Supercopa de España y todavía tienen un partido pendiente. La Real Sociedad en la tercera posición y en puestos de Champions con 35 puntos. En la cuarta, el Atlético de Madrid con 28. Pero muy cerca está el Villarreal con los mismos 28 en la quinta posición, y en la sexta el Betis con los mismos 28. Recordemos que al Betis también le falta un partido. El Osasuna en la séptima con 27 puntos. El Rayo Vallecano se ha subido a la novena posición con 26 puntos. El Valencia se ha desgonzado a la 12 con 19 a falta de un partido. Y por la parte baja, el Sevilla en la posición 18 con 15 puntos, el Cádiz con 15 y el Elche con 4. Y de esta forma llegamos a la parte final. Bueno, la información sobre David Ospina es que se ha lesionado, concretamente ha sufrido una fractura en el codo, y esto lógicamente le va a mantener marginado de las canchas durante aproximadamente 2 meses. Pronta recuperación para el gran portero colombiano que está en el fútbol de Arabia Saudita. Parte final, Adolfo Jiménez del Río, Carlo Angulo y este servidor Jorge Rivera, muy agradecidos de la atención prestada. Que tengan un resto de día muy feliz. Les esperamos mañana nuevamente de 8 a 10 por Latinos FM, tanto en Valencia como en Alicante. Que tengan un resto de día muy feliz. Valencia se prepara para el mayor espectáculo vallenato. Eder Vargas. Ven a celebrar San Valentín este 10 de febrero en la sala Noches de Bohemia. Acuérdate, no te acuerdas ya. Reservas a